Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos de Radio Cosmos Argentina. Comenzamos el programa número 31 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que venimos haciendo con Esther Letrica y Víctor Vivé desde comienzos de enero de este año ya. Mi nombre, Ricardo Sánchez, y como siempre les recuerdo que no se olviden que estamos en vivo durante el programa en el MSN Messenger, en la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, o mandándonos un correo a esa misma dirección, estarán en contacto con nosotros y trataremos de responderle a la brevedad. Y ahora que de a poco vamos saliendo de todo este furor que provocó la redefinición de Plutón como un componente de nuestro sistema solar, en la semana aparecieron pocas noticias realmente relevantes, pero algunas de ellas involucran también a planetas, pero esta vez planetas extrasolares, y a tal punto que recién terminada la definición de planeta por la Unión Astronómica Internacional, ya nos hace repensar si esa definición sería la adecuada para sistemas que no corresponden al nuestro, ¿no? Esos sistemas de estrellas más o menos cercanas, pero con una formación diferente, una historia diferente. Y la primera de esas noticias también nos involucra a los aficionados, porque en realidad se anuncia el descubrimiento de otro planeta extrasolar, pero hecho con telescopios de calidad aún inferior a la que poseemos la mayoría de los astrónomos aficionados promedio. El titular de la noticia, que apareció en Universe Today, dice que una red de pequeños telescopios encontró un gran planeta. Y así como nuestro sistema solar perdió un planeta, de acuerdo a la nueva definición de la IAU, el número de planetas gigantes descubiertos en órbita alrededor de otras estrellas continúa creciendo sin pausa. Con este anuncio, un grupo internacional de astrónomos detectó un planeta más grande que Júpiter orbitando una estrella a 500 años luz de la Tierra en la constelación de Draco. Como siempre sucede, los nombres que se le dan a estos planetas no tienen nada que ver con el origen mitológico de los nombres de los planetas que se les da a los planetas de nuestro sistema solar en la Tierra. El nombre de este planeta recién descubierto se conoce como 3-2 y pasa enfrente de una estrella de nombre GSC 03549-02811. Orbita esta estrella cada 2 días y medio. Y el nuevo planeta es interesante porque fue identificado por astrónomos por el método del tránsito. ¿Se acuerdan que alguna vez lo hablamos en un programa de hace algunas semanas atrás de Radio Cosmos Argentina? Los planetas detectados por este método de tránsito son los que pasan enfrente de la estrella principal, y el telescopio lo que hace es medir el nivel de luz que nos llega. En cuanto se produce un pequeño debilitamiento, es probable que un objeto, tal vez en este caso fue de tipo planetario, haga una especie de eclipse parcial de la estrella. Esta medición se hace con una red de pequeños telescopios automatizados. Los telescopios utilizados para el descubrimiento consistieron en telescopios de segunda clase, así de descarte, unas cámaras de 4 pulgadas, de 10 centímetros de lente. ¿Sí? Piénselo por un momento, una lente de 10 centímetros es prácticamente un teleobjetivo de foto, ¿no? Fotografía. Este es el tercer planeta que se encuentra utilizando el método del tránsito con este sistema. Y según comenta David Charbonneau, que es el líder de este proyecto, la caza de planetas con equipo amateur pareció una cosa loca cuando este proyecto comenzó, pero con los descubrimientos que se han venido haciendo se ha demostrado que no fue tan así la idea. Para tener una idea de valores de cómo se puede detectar este tránsito, como decía antes, el tránsito se produce cuando un planeta pasa directamente entre la Tierra y la estrella que se está observando, provocando una ligera reducción en la luz, de manera similar a la que produce, por ejemplo, la Luna cuando pasa entre el Sol y la Tierra durante un eclipse solar. Obviamente aquí los tamaños son muy diferentes y el nivel de reducción de este nuevo planeta 3-2 frente a su estrella bloquea nada más que un 1.5% de la luz de la estrella, un efecto que no se observaría a simple vista, pero que sí se puede observar o medir, mejor dicho, con cámaras del tipo CCD, por ejemplo. Si bien ya existen unos 200 planetas descubiertos alrededor de otras tantas estrellas, el sistema este de medición no permite observar todos los tránsitos. El sistema, debido a sus características, a su sensibilidad y a su apertura, solo permite encontrar a los planetas que están en las estrellas más cercanas. Pero cuando se logra hacerlo, es fácil derivar de las mediciones el tamaño y la masa del planeta y hacer algún tipo de estudio sobre su composición. Esto hace que cada planeta, por el método de tránsito que se descubre, es un hallazgo realmente espectacular. 3-2 pasa a ser el planeta más masivo que se ha encontrado por el método del tránsito y nos habla de la diversidad de planetas que debe existir en el entorno a otros sistemas solares, ¿no? También es el primer planeta que se descubre en un área del cielo conocida como el campo de Kepler, que ha sido llamado así debido a que es el objetivo de una misión de la NASA llamada así Kepler, que aún está por lanzarse. Usando un telescopio puesto en un satélite, Kepler analizará ese lugar del cielo por 4 años y pretende descubrir cientos de planetas gigantes y de planetas tipo terrestre. Encontrar un planeta en el campo de Kepler con el método tan sencillo que han utilizado estos astrónomos lleva a que esta misión pueda pretender ir un poco más allá y hasta buscar lunas alrededor de este planeta. El 3-2 pasa a ser el planeta objetivo de la misión Kepler cuando finalmente sea lanzada. El nombre que se le dio al planeta, ese 3 que figura en el nombre, viene de las siglas del proyecto Transatlantic Exoplanet Survey, algo así como el relevamiento de exoplanetas transatlántico, un esfuerzo que involucra varios telescopios, como el Observatorio del Monte Palomar, el Planet Search Survey Telescope del Observatorio Lowell en Arizona y el Stellar Astrophysical Research on Exoplanets, telescopio que se encuentra en las Islas Canarias. Como una descripción del proyecto, nos cuenta que para poder ver por estos tránsitos, los pequeños telescopios están automatizados para tomar exposiciones a tiempo fijo de campo amplio durante las noches más claras en cada zona, ¿no es cierto? En cada zona donde se encuentra. Una corrida de observación típica lleva unos 2 meses, en las cuales se toman decenas de miles de estrellas y se monitorean esas estrellas por software. Una vez que se completó todo el relevamiento, el survey, como lo llaman ellos, Los datos son analizados por un software de computadora que busca por cambios en el brillo de las estrellas que podrían probar ser de un planeta orbitando. Pero estos candidatos no son tan fáciles de encontrar, porque dicen que el software solo analiza diferencias de brillo, pero no puede saber a qué se deben. Muchas de esas alarmas que marca el software son simplemente estrellas binarias que lo confunden creyendo que puede ser un planeta en tránsito. Hay que hacer un verdadero trabajo de detective, según dice, para desenmascarar a estas binarias impostoras del verdadero tránsito planetario. Para confirmar que se había hallado un nuevo planeta, O'Donovan, que es uno de los integrantes del proyecto, y sus colegas pasaron de usar el telescopio de 10 centímetros del proyecto 3 a utilizar el telescopio de 10 metros del observatorio Keck en Mauna Kea, en Hawái. Usando este telescopio gigante confirmaron el hallazgo del nuevo planeta. Así que esto nos da para pensar si no será un nuevo campo para trabajar todos los aficionados. Todo lo que hace falta es mucho tiempo de observación. Por supuesto, los aficionados, aunque tengamos el equipo, tal vez, bueno, lo más difícil sería la cámara CCD, pero una webcam podría utilizarse seguramente. La barrera, digamos, que nos impide hacer tantas observaciones como este sistema automatizado es la calidad del cielo. Nuestros cielos nublados nos frenan mucho, pero si nos distribuimos a lo largo de distintos países haciendo observaciones, quienes tienen cielos despejados, y haciendo procesamiento de los datos, quienes tienen los cielos nublados, tal vez podamos elevar nuestro nivel de trabajo y así elevar también la calidad de las observaciones de la astronomía amateur iberoamericana. Y la otra noticia dice que los planetas del tamaño de la Tierra en otros sistemas solares sean probablemente un hecho común. Más de un tercio de los sistemas planetarios que contienen planetas gigantes recientemente detectados fuera de nuestro sistema solar podrían albergar planetas del tipo terrestre, hasta cubiertos con océanos globales que ofrecen un potencial importante para la existencia de vida. Es lo que anuncia el Instituto de Astrobiología de la NASA. Este estudio se enfoca en sistemas planetarios que contienen los que se llaman Júpiters calientes, que son planetas gigantes de gas que orbitan a su estrella en una órbita extremadamente cercana, aún más cerca de lo que está Mercurio de nuestro Sol. Estos Júpiters calientes, según se piensa, en la medida en que migraban hacia el interior del sistema planetario, hacia su estrella, digamos, alteraría todo el entorno espacial alrededor de ellos y dispararía la formación de planetas del tipo terrestre que, si están en lo que se denomina zona habitable, la zona en donde el agua es líquida, podrían estar cubiertos de océanos y así permitir la evolución de la vida. El estudio anterior indicaba que estos Júpiters calientes, a medida que pasaban a través del material protoplanetario hacia su estrella, barrían el material que los rodeaba, literalmente lo vaciaba o lo eyectaba del sistema. Los nuevos modelos indican que esa idea parece ser totalmente errónea, según dice John Raymond de la Universidad de Colorado en Boulder. El 8 de septiembre ellos publicaron el artículo en la revista Science, y este estudio indicaría que el tironeo gravitacional que provocarían estos Júpiters calientes generarían como ondas de densidad que terminarían favoreciendo la formación de planetas del tipo terrestre. Al mismo tiempo, estas fuerzas turbulentas hacen que el denso gas que rodea a estos pequeños cuerpos helados favorece a que el material que está en el exterior del disco protoplanetario se acerque hacia la zona habitable más cerca de la estrella de lo que se encontraba, provocando una especie de caída, de lluvia de material que favorece la formación de planetas terrestres. Esta investigación se hizo a través de exhaustivas simulaciones por más de 8 meses y uniendo más de una docena de computadoras, y comenzó desde que el disco protoplanetario se estaba formando, tomando como base alrededor de 1000 rocas y hielo protoplanetario para la simulación, un poco más chicos que el tamaño de la Luna. Las condiciones en las que se hizo la simulación en cada computadora estuvo basada en las teorías corrientes de cómo se han formado los planetas en nuestro sistema solar, y se simuló por 200 millones de años de evolución. El grupo concluyó que aproximadamente uno de cada 3 de los sistemas planetarios conocidos podría haber formado un planeta de tipo terrestre aún no detectado en las zonas habitables de cada estrella, similar a la que se encuentra la Tierra en nuestro sistema solar. Esto hace que la fracción de sistemas conocidos con potencial para la vida sea significativamente más alto de lo que se pensaba hasta ahora. De ser verdad esta noticia, o esta teoría, mejor dicho, tal vez la ecuación de Drake no estaba tan errada y el universo esté repleto de vida, como creía también Carl Sagan. Tal vez sea así, parece ser la indicación más lógica. En un universo tan enorme, es impensable pensar que somos los únicos vivos en él. Y la última noticia que quería comentarles hoy tiene que ver con un nuevo objeto que está en el límite entre lo que puede ser un planeta gigante o una estrella fallida. Los astrónomos que han usado el telescopio Hubble de la NASA fotografiaron uno de los objetos más pequeños que se han encontrado alrededor de una estrella normal fuera de nuestro Sol. Tiene una masa 12 veces la de Júpiter, y el objeto es suficientemente pequeño como para ser un planeta, pero también es lo suficientemente grande como para ser una enana marrón, es decir, una estrella que no llegó a formarse. El Hubble observó el diminuto compañero de una estrella de baja masa, una enana roja, llamada CHXR73, que es un recordatorio de lo que los astrónomos no conocen o no logran definir con claridad. No existe un consenso en decidir si este tipo de objetos que orbita otras estrellas son verdaderos planetas o no lo son, a pesar de haber llegado a un consenso aparente en lo que es la definición de un planeta para nuestro sistema solar. Para Kevin Luman, que es el científico de la Universidad de Pensilvania, líder del grupo que encontró el objeto, el CHXR73B, como se denomina este objeto extraño, el científico tiende a votar por que es una enana marrón. Pero algunos astrónomos sugieren que un objeto extrasolar de este tipo solo puede determinar si es un planeta sabiendo su masa. Ellos sugieren que un objeto es un planeta si se formó del disco de gas y polvo que comúnmente se encuentra alrededor de una estrella recién nacida. Mientras que, para ser una enana marrón, se tiene que formar del colapso gravitacional de una enorme nube difusa de hidrógeno. A diferencia de las estrellas, las enanas marrones no tienen suficiente masa para disparar la fusión de hidrógeno en sus núcleos, que alimenta a las estrellas como nuestro Sol. El CHXR-73b orbita a unas 200 veces la distancia de la Tierra a nuestro Sol, y tiene una edad de unos 2 millones de años, lo cual la hace muy joven comparado con los 4.600 millones de años de nuestro Sol. Según creen, entonces, este objeto está lo bastante lejos como para que no pudiera formarse del disco circunestelar de la enana marrón. Por lo tanto, parecería no ser un planeta. Según dicen, no hay suficiente material a esa distancia para que la enana marrón cree el planeta. El Hubble descubrió este objeto mientras estaba haciendo un relevamiento de enanas marrones solitarias en el espacio interestelar. Los astrónomos encontraron cientos de enanas marrones en nuestra galaxia desde que las primeras enanas marrones fueron observadas alrededor de una década atrás. Muchas de ellas son objetos que simplemente están flotando en el espacio y no orbitan a otras estrellas. El telescopio infrarrojo de la NASA, el Spitzer, también ha detectado discos alrededor de varias enanas marrones que están flotando por allí solitarias. Pero en el caso de la CHXR-73B, está demasiado cerca de su estrella para que el Spitzer pudiera detectar el disco. Así, los astrónomos van a tener que esperar hasta el lanzamiento del telescopio espacial James Webb en el 2013 para determinar si la compañera tiene o no un disco aparte de la estrella principal. El telescopio Webb combinará la nitidez del Hubble con la capacidad de detectar en el infrarrojo con suficiente sensibilidad como lo hace el Spitzer, lo cual es necesario para poder observar los discos protoplanetarios fríos alrededor de este tipo de enanas marrones. Así que ya vemos, grandes planetas descubiertos por pequeños telescopios, tal vez cada vez más planetas del tipo terrestre en estrellas similares a nuestro Sol, y objetos que están en el límite entre un planeta y una estrella, son cosas que realmente nos dan mucho para pensar e incentivar la imaginación, ¿no es cierto? Thank you. Y ahora quedamos en manos de Víctor, quien nos cuenta un par de noticias interesantes de astronomía y su experiencia al intentar captar el impacto de la sonda SMART-1 sobre el suelo lunar. Escuchamos a Víctor entonces. Descubren meteorito gigante en el límite entre Santiago y Chaco, cerca de la ciudad chaqueña de Gancedo. El meteorito pesaría entre 10.000 y 14.000 kilos y fue encontrado en el cráter número 17, ubicado cerca del límite entre Chaco y Santiago del Estero, por la misión científica de la NASA liderada por William Cassidy. También se hallaron otras 10 piezas menores, cuyo peso oscilaría entre 80 y 300 kilos. 30 lugareños que trabajaron con pico y pala llegaron el jueves por la tarde hasta el aerolito, enterrado a unos 7 metros de profundidad. Allí permanecerán hasta que una máquina de vialidad provincial de Chaco llegue para extraerlo y llevarlo al parque Pingüem Nonaxa. Al igual que el encontrado en mayo pasado, los científicos del equipo liderado por Cassidy realizaron varias excavaciones y estudios en el terreno para determinar la trayectoria del impacto del meteorito y la composición de los cráteres formados hace miles de años. En esta nueva etapa, que se inició el lunes 10 de julio, la misión de la NASA continuará en la zona realizando trabajos de investigación para llevar a cabo las tareas de campo con el fin de localizar un nuevo meteorito. Carlos Cerruti y Mario Vesconi de la Asociación Chaqueña de Astronomía dirigieron durante un mes a un grupo de lugareños que efectuaron la limpieza y desmalezado en un monte en el cual se encuentra ubicado varios cráteres sin nombre. William Cassidy, científico y profesor emérito de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, tuvo una vez más a su cargo la extracción de un tercer meteorito importante en la región, que se suma a El Chaco, descubierto por él mismo en 1969 y al cuerpo celeste desenterrado en mayo pasado, que llegó a pesar 14.850 kilogramos. El geólogo estadounidense John Wright, especialista en el estudio de cráteres, completó la misión científica, además de Cerruti y Vesconi, ambos de Resistencia, de la Asociación Chaqueña de Astronomía. Esta noticia fue extraída del diario Panorama, La Voz de la Verdad, en Santiago del Estero. También leo en Correo del Caroní. Chile se sitúa en el centro de la astronomía mundial. Chile se situó en el centro de las investigaciones de la astronomía mundial gracias a los nítidos cielos de su región norte, donde se encuentra el más avanzado y potente observatorio del planeta en Cerro Paranal, al que pronto se unirá el primer proyecto global de radioastronomía, ALMA, ambos dedicados a explorar el origen del universo. Los científicos escogieron el lugar en el extenso desierto de Atacama debido a las privilegiadas condiciones que ofrece para la observación nocturna, con una atmósfera limpia, escasa en lluvia y baja humedad la mayor parte del año. Separados por casi 400 kilómetros, se ubican el observatorio del Cerro Paranal, cerca de la ciudad de Antofagasta, y en el llano Chajnantor, cerca de San Pedro de Atacama, el radiotelescopio APEX, punto de partida del mayor proyecto global de astronomía, el Gran Conjunto Radiotelescopios de Atacama, ALMA en inglés. Estos son centros más avanzados de una red de otros observatorios en el norte de Chile como Tololo, La Silla o Las Campanas. Las condiciones atmosféricas permiten en Cerro Paranal, ubicado a unos 1.100 metros de Santiago, 1.100 kilómetros de Santiago y a 2.635 metros de altura, realizar observaciones al menos 350 noches al año en jornadas de entre 10 a 12 horas. Ese ritmo posibilita a los astrónomos trabajar de manera interrumpida en la búsqueda de respuestas a las dudas que han acompañado desde siempre a la humanidad. ¿Cuándo y cómo se formó el universo? ¿O si existe vida extraterrestre? Saber cómo y cuándo se formó nuestro universo, o si estamos solos, son las preguntas más importantes que tenemos que investigar, dijo a la AFP el astrónomo francés Christophe Dumas. Tampoco hay certeza sobre una eventual vida extraterrestre. No creemos en los ovnis, objetos voladores no identificados, aunque pensamos que hay una gran posibilidad de que haya vida inteligente en otra parte del universo, explicó Dumas. Los astrónomos de Paranal cuentan con el instrumento óptico de mayor resolución hasta ahora desarrollado, el Very Large Telescope. El VLT está compuesto por cuatro grandes telescopios de 30 metros de altura, dotados cada uno con un espejo principal de 8,2 metros de diámetro, 18 centímetros de grosor y 23 toneladas de peso, que operando en conjunto les permiten observar a un hombre caminando en la Luna. El Complejo Astronómico de Paranal, operado por el Observatorio Europeo Austral, ESO por su sigla en inglés, tiene una alta demanda de parte de los científicos, por lo que las horas de observación valen oro. En promedio, el observatorio da cabida al desarrollo de solo uno de cada cinco proyectos que se presentan, explicó el relacionista público de ESO, William Garnier. Para el resto, lamentablemente, no queda tiempo, precisó. Ambicioso proyecto. Hacia el 2011 estará operando en el altiplano chileno el Gran Conjunto de Radiotelescopios de Atacama, ALMA en inglés, el primer proyecto astronómico global destinado a estudiar el origen del universo. El observatorio se halla en plena fase de construcción y cuando alcance la totalidad de su capacidad operativa tendrá una resolución 10 veces superior al telescopio espacial Hubble. El proyecto contempla la instalación de al menos 64 antenas de 12 metros de diámetro en el llano de Chajnantor, palabra difícil de pronunciar, en medio del desierto de Atacama, a unos 1.700 kilómetros al norte de Santiago y a más de 5.100 metros de altura. En lugar de una extrema sequedad con un promedio de lluvia de 10 milímetros al año, ofrece las mejores condiciones conocidas para la radioastronomía, que explora el universo a través de las ondas radiales de galaxias, estrellas, cuásares y otros cuerpos. Esa capacidad de captar ondas otorga a las antenas ventajas sobre los telescopios, que captan la luz a través de espejos y alimenta la esperanza en la comunidad científica internacional, que intenta a través de ALMA llegar hasta las zonas más remotas del universo. Será un ojo gigante, único por su potencial para recibir datos sobre el nacimiento del universo, dijo la AFP William Garnier, relacionista público del Observatorio Europeo Austral, que forma parte del proyecto. ALMA también estudiará la formación de galaxias similares a la Vía Láctea, nuevos planetas formándose alrededor de estrellas jóvenes en nuestra galaxia y el nacimiento de nuevas estrellas en medio de nubes de gas y polvo, entre otros objetos celestes. El conjunto de radiotelescopios es el primer proyecto astronómico global donde participan Europa, Estados Unidos y Japón en cooperación con Chile. El programa tiene un presupuesto estimado de más de 600 millones de dólares, aportados principalmente por los consorcios Associated Universities Incorporated de Estados Unidos y el Observatorio ESO, que conforman 11 países europeos. Las futuras antenas podrán operar en distintas configuraciones dependiendo de los requerimientos de los científicos. La configuración menos extendida tendrá 150 metros de diámetro, las antenas muy juntas, para explorar campos muy amplios como galaxias o grandes nubes de polvo. Como actividad de aficionado, lo que hice fue intentar ver algo del impacto de la sonda Smart 1 contra la Luna, que ocurrió el día 3 de septiembre pasado. Durante la tarde de ese día sincronicé mi reloj pulsera para tenerlo lo más exacto posible. Mientras se acercaba la hora, miraba el cielo con regularidad. Había muchas nubes, pero también muchos huecos entre estas, con un cielo muy limpio en esa zona. Las nubes se movían con gran velocidad. Como el viento era muy intenso, ni se me pasó por la cabeza armar el telescopio. Solo observaría con un par de prismáticos 7x50, pero con una gran esperanza de observar algo. A pocos minutos busqué un lugar con sombra para que las luces del alumbrado público no generaran molestos reflejos en los prismáticos. El lugar era una especie de pozo. Me tiré directamente al suelo para poder sostener con firmeza los prismáticos y estar más cómodo. El viento hacía de las suyas, sacudiéndome hacia todos lados. Pero en el momento en que se produciría el impacto, se interpuso una gran nube, tan gruesa que no podía ver la luna. Me quedé observando unos minutos más, con la esperanza, infundada, de que la nube se moviera pronto y ver el impacto retrasado con respecto al calculado. Regresé a mi departamento, envié un par de correos informando una observación negativa y de paso calculé el pronóstico de flares de satélites Iridium. Se produciría uno luego de las 6 de la mañana. Una tarea pendiente era fotografiar un flare de uno de estos satélites. Esperé hasta esa hora mientras preparaba el equipo fotográfico. Antes de la hora prevista, salí y me ubiqué en el mismo lugar que había estado al intentar ver el impacto del Smart 1. Hacia la zona donde se produciría el flare estaba despejado, pero tenía gran parte de la ciudad hacia ese lugar y me llegaba gran cantidad de luz desde abajo. Vivo en una zona alta de la ciudad. Espero que esas luces no hayan generado reflejos en la lente. Para completar la noche, le saqué unas fotos a la constelación de Orión, que ya se puede ver antes del amanecer. Y al ver que estaba bien alto, se me ocurrió seguir la línea del cinturón de Orión. Y me encuentro con una estrella brillante y roja. Debido a mi latitud y al relieve de la zona donde vivo, es una estrella que vi muy pocas veces, porque generalmente pasa detrás de las montañas. La estrella era Aldebarán. Me di cuenta al reconocer los cuernos de Tauro. Me subí hasta la cima de una loma donde se encuentra la imagen de la Virgen María, con el objeto de evitar todas las luces utilizadas para iluminarla y tratar de estar en el lado opuesto. Mi objetivo, encontrar las Pléyades. En ese lugar las luces me atacaban de todos lados, de mi izquierda, de mi derecha, de arriba, de abajo, de frente. El que conozca una ciudad con muchos desniveles sabrá de lo que estoy hablando. Intentando proteger mis ojos de la luz como podía, logré divisar el bello cúmulo. Estaba justo al borde de la ladera de una montaña, como si se estuviera deslizando por la montaña nevada. Minutos más tarde no podría verlas, porque se hubiesen ocultado detrás de esta montaña. Intenté, por supuesto, fotografiar las Pléyades, pero creo que los reflejos en la lente arruinarán todo. La película sigue en mi cámara, esperando que saque las fotos restantes antes de llevar a revelar y ver qué salió de todo esto. Bien amigos, los saluda Víctor Vivé, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Y ahora Esther nos relata todo sobre la imagen obtenida por el telescopio Spitzer de la nube mayor de Magallanes. Te escuchamos, Esther. Hola amigos, soy Esther Letrica y aquí estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para nuestro programa Desde el Sur, que se transmite por Radio Cosmos. El tema que les quería comentar hoy es una imagen que ha obtenido el telescopio espacial Spitzer de la NASA de la nube mayor de Magallanes. Como ustedes sabrán, la nube mayor de Magallanes es una de las galaxias satélites de la Vía Láctea. Está a 160.000 años luz de distancia y es visible sobre todo de las regiones australes en la constelación de Dorado. Es una galaxia que tiene aproximadamente un tercio de la masa de nuestra Vía Láctea, y el proyecto SAGE, que es el que estudia los agentes de la evolución de las galaxias, que está constituido por más de 50 científicos de todo el mundo, desde Japón a Estados Unidos, y se ha dedicado a estudiar más de 600.000 fotografías que tomó el telescopio espacial Spitzer de esta zona del cielo. El telescopio observó tanto en el espectro infrarrojo como con un fotómetro que analiza bandas del espectro en distintas frecuencias. Al componer todas esas imágenes, se ha podido observar cómo evolucionaron las estrellas dentro de la galaxia. En realidad es como una especie de laboratorio que permite ver lo que sucede dentro de una galaxia y cómo se forman las nuevas estrellas y cómo desaparecen las viejas. Asimismo se puede ver los cambios que tiene el polvo estelar en estos procesos. Se ve todo el ciclo de vida de la materia de un solo vistazo, según nos dicen los científicos que se dedican a este proyecto. La fotografía y los detalles obtenidos se pueden ver en la página del Caltech o en la del telescopio espacial Spitzer. Y seguimos con Esther, que nos comenta sobre la próxima convención de la Liga Iberoamericana de Astronomía, algo de lo que vamos a seguir hablando después de su relato. Adelante, Esther. Bueno, le quería comunicar a los amigos de Radio Cosmos que la LIADA, la Liga Iberoamericana de Astronomía, nos ha informado que va a realizar su 11ª Convención Internacional de Astronomía en los días 24, 25 y 26 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Lo va a hacer en el auditorium del Colegio del Salvador, en la calle Callao 542. Desde ya están todos invitados a participar. El profesor Jorge Coglan nos indicaba que las personas que estén interesadas en participar en esta convención deben enviar sus resúmenes antes del 31 de octubre. Deben indicar el autor, el currículum vitae del autor, el tema a tratar y un detalle de no más de 200 palabras de lo que se va a exponer. Esto debe ser enviado simultáneamente a dos direcciones de email. La primera es liada@liada.net y la otra es webliada@liada.net. La temática es libre, siempre sobre temas de astronomía y las ciencias afines. Para más detalles, pueden consultar la página de la LIADA, que es www.liada.net. Esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta nuestro próximo programa, como siempre, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Y para complementar lo dicho por Esther, les comento que las convenciones de la Liga Iberoamericana de Astronomía son una de las experiencias más interesantes que podemos encontrar los aficionados de habla hispana. En este caso, Esther, Jorge Coglan y quien les habla somos los encargados de organizar esta fantástica reunión junto con Viviana Bianchi, otra de las aficionadas más activas en Buenos Aires. El Colegio del Salvador es un colegio jesuita ubicado en el centro de la capital de Argentina y fuimos a visitarlo hace poco y trajimos una maravillosa experiencia porque nos han mostrado el salón para abarcar unas 200 personas, un lugar totalmente equipado con la última tecnología para proyección y edición de audio, y bueno, los alentamos a participar. Pueden enviarnos sus correos también a la dirección de la radio, aparte de las que dijo Esther, y le vamos comentando cómo avanzan los preparativos para esta fantástica reunión. Esperamos realmente a todos, mucha gente de Centroamérica vendrá, también de España y de diferentes lugares de Sudamérica. Si tienen la posibilidad de venir a Buenos Aires, por favor no se la pierdan, es una experiencia verdaderamente inolvidable. Y ya finalizando el programa, les comentamos que para la observación de planetas, Marte y Mercurio no se apartan del crepúsculo, poniéndose antes de su finalización, siendo visibles muy próximos al horizonte oeste. También hacia el oeste, pero bastante más alto que Marte, encontramos a Júpiter, muy brillante en la constelación de Libra. Y bien avanzada la noche, casi al comienzo del crepúsculo, aparecen por el este primero Saturno y luego Venus, el lucero del alba, pocos minutos antes de la salida del Sol. Recuerden en lo posible utilizar telescopios refractores, pero si no, el reflector siempre dará buenos resultados. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden escribirnos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Como siempre les decimos, esperamos las preguntas, sugerencias y comentarios acerca del programa. Nos vamos con las cuerdas de Andreas Wallenbeider. Hasta la próxima semana.